La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos con la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de las Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco, Cecilia, el trabajo que están llevando a cabo. Bueno, una tarea de campo, además han estado visitando distintas estaciones de subterráneos de Buenos Aires para ver la accesibilidad de las personas. Y bueno, que nos haga también un poco una reflexión sobre la discriminación hacia las personas con discapacidad también, que es está latente en todos los movimientos de la sociedad, ¿no? En todos los estamentos de la sociedad. Cecilia, contanos bueno, un poco. Cómo no. Sí, la Defensoría está enfocando varios aspectos del tema accesibilidad, en general al entorno físico, al transporte y a la comunicación. Así como el trabajo que se inició el año pasado como uno de los objetivos de la oficina va a continuar este año. El trabajo de campo que se hizo concretamente tiene que ver con la accesibilidad para las personas ciegas en subterráneos de Buenos Aires. Ha sido, digamos, originado en una denuncia aparecida en carta de lectores de un matutino. Y por lo tanto nos enfocamos en eso. Esto sin perjuicio de que ya la Defensoría y la Oficina, a través de la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad, viene trabajando en la accesibilidad a las estaciones ferroviarias, en las diferentes líneas. El año pasado se trabajó sobre el ramal Retiro Tigre y Retiro Mitre, y este año continuaremos seguramente con el ramal Roca. Pero también a la accesibilidad en las escuelas como parte de una educación inclusiva para niños con discapacidad, en este caso con discapacidad motora o movilidad reducida, y lo mismo en subterráneos, que es el tema encarado. Pero en este caso no fuimos a ver la accesibilidad para personas que están en silla de ruedas, sino para personas ciegas, es decir, todo lo que forma parte de la llamada señalética, que tiene que ver con, digamos, los solados ápticos en los bordes de los andenes, que tiene que ver con la información auditiva en el interior de los vagones y que tiene que ver con la información en braille en los pasamanos que nos conducen, a quienes vemos, en las escaleras a diferentes lugares. Por lo tanto, también esta información debería estar presente táctilmente para la persona que es ciega o baja visión que conoce el lenguaje braille. Lo cierto es que fuimos a 5 líneas, a la línea A, la B, la D, la C, la H y la E, y bueno, es muy difícil poder hablar de información por audio, por ejemplo, en el interior de los vagones. Solamente 2 de las líneas han mantenido en un viaje de ida todo el audio presente. ¿El audio en qué consiste? En explicar cuál es la próxima estación, en comunicar que ya se arribó a la estación y en comunicar cuál es la otra estación, la siguiente. Sí. En la chicharra de las puertas, es decir, todas advertencias y que permiten finalmente que para la persona con discapacidad, en este caso visual, ya sea ciega o con baja visión, es la autonomía, manejarse con autonomía, seguridad y libertad, como lo dice la ley 24.314, que es nuestra ley de accesibilidad, la nacional, y como lo marca claramente, sin ninguna duda, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de el derecho a un entorno accesible. Justamente la reflexión que uno puede dejar, sin perjuicio, vamos a hacer un informe, estamos trabajando en el informe, sí, y finalmente habrá un exhorto a la autoridad que tenga competencia. Es necesario advertir que esta ausencia y la ausencia de control de parte del gobierno local o el gobierno nacional, al que le toque verificar esto, es una forma más velada de discriminación, pero es una forma de discriminación al fin. Esa discriminación que uno llama es invisible, no la vemos tanto. Pero bueno, parece estar incorporado que las personas con discapacidad no transitan, o por lo menos si no transitan, no transitan solos, es decir, no tienen autonomía para el resto de las personas, sí, sino que tienen que estar siempre sobreprotegidos, cuando en realidad no es así, cuando en realidad pueden manejarse solos. Entonces, la discriminación no necesariamente es la búsqueda de hacer un daño al otro, en este caso, como en otros casos, con relación, digo, a este colectivo de personas con discapacidad, y más precisamente con discapacidad visual, no es la búsqueda de un daño, es volverlos inexistentes, sí, volverlos invisibles, y en eso consiste la discriminación. Sí, perfecto. La invisibilización, sí. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces cuando tengas avanzado, cuando ya esté listo, también te volveremos a llamar cuando esté listo el informe, pero es muy interesante esto que vas contando. Muchísimas gracias, Cecilia Pasos. Hasta luego. Por nada. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor adjunto de la Municipalidad de General Pueyrredón de Mar del Plata, el señor Walter Rodríguez, a quien nos saludamos desde nuestro programa, y queremos que nos cuente un poco, defensor, cómo está, bueno, trabajando la Defensoría. Hemos leído un tema que se ha tenido una reunión con vecinos de un barrio ahí de Mar del Plata, donde están pidiendo, mejores condiciones para su atención de salud. Quiero que nos cuente un poco cómo fue esta reunión, defensor. Bueno, fue una reunión con vecinos y con el director de salud, porque a dos salas muy importantes de Mar del Plata, una es el Martillo y otra es el Barrio Belgrano, les quitaron las guardias de 24 horas, como para reforzar otras salas. Bueno, fue una conversación bastante amena entre los vecinos y el director de salud. El director les propuso por ahora, hasta que se vuelva a poner la guardia de 24 horas, tener una atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas. Bueno, los vecinos, por supuesto, siguen luchando por la devolución de la guardia de 24 horas, ¿no? Claro, por supuesto, porque además es un derecho también que tienen ellos a la salud. ¿Y por qué aducen que se hicieron estos cambios? ¿Porque se necesitan en otros lados? ¿Porque no hay médicos? ¿Cómo es el tema? Claro, lo que pasa es que tienen pocos médicos y quieren reforzar otras salas. Pero bueno, eso no implica que tengan que sacar las guardias, ¿no? Y más de barrios periféricos, donde a veces la gente ni siquiera tiene para tomar un colectivo para dirigirse a otra sala. No llegan nunca las ambulancias, así que, bueno, es un caso bastante problemático. Si no se arregla esto, ¿cuál fue el paso que puede dar la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata en este sentido, la Defensoría General de Pueyrredón? En realidad, nosotros dar el apoyo a los vecinos, uh-huh, y lo que decidan hacer los vecinos estaríamos acompañándolos, ayudándolos, claro, a lo que ellos decidan. Acompañándolos, perfecto. Defensor, ¿y qué balance hace de su trabajo, del trabajo que ha hecho la Defensoría General de Pueyrredón en este año que ha pasado, en el 2015, en su caso? Ya hemos hablado con Fernando Rizzi también. ¿Cuál es, en su caso, su balance personal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha trabajado? ¿Cuáles son las expectativas que tiene para el 2016? Bueno, un trabajo positivo. La verdad que la Defensoría se ha hecho mucho más conocida. Hemos salido a atender a los barrios y tenemos más contacto con la gente. Esto era como que estaba un poco... no olvidado, pero no se conocía bien dónde estaba la Defensoría, la gente no llegaba tanto. La verdad que un trabajo positivo en este año. Es decir, le ha resultado bien. ¿Y para este año tienen algún ya proyecto, algo ya armado? ¿Están armando algo nuevo? ¿Van a abrir alguna otra oficina? No, abrir oficinas es imposible. Porque no nos da el presupuesto, pero sí ir a atender. Por ejemplo, hemos firmado un convenio con las delegaciones municipales para ir a atender a las distintas delegaciones y para recibir directamente las quejas en una urna desde las delegaciones. Ajá. Seguiremos yendo a atender a las sociedades de fomento, a los clubes, a lugares de donde nos pidan, ¿no? Perfecto. Es una buena iniciativa, porque además también evitan tener que la gente de las distintas localidades dentro del municipio tener que trasladarse, ¿no?, hasta la sede de ustedes. Es decir, le da la posibilidad de presentar las denuncias directamente en la delegación. Exactamente, claro. Eso es lo que nos interesa, y ya que no se pueden acercar hasta la Defensoría, uh-huh, que realicen la denuncia en las delegaciones. Perfecto. Defensor adjunto de General Pueyrredón, Walter Rodríguez, le agradecemos mucho haber estado en la gente su defensor. No, muchas gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. España, denuncian a YouTube por negarse a retirar insultos racistas contra una bloguera. La Red Española de Inmigración ha denunciado ante el Defensor del Pueblo de España a YouTube por su inacción al negarse a retirar y considerar ofensivos los insultos racistas contenidos en un comentario a un video publicado en la plataforma por una bloguera de Barcelona. La usuaria publicó un video en la plataforma Ser Mujer Negra en España, que recibió varios insultos racistas, tras lo cual pidió la eliminación, a lo que la red social de videos se negó, ha señalado la ONG en un comunicado. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.